Dicen que para crear un hábito es necesario 21 días. La realidad no es así. El tiempo que se tarda en crear un hábito depende de cada persona y del hábito a crear, pudiendo llegar hasta 66 días tranquilamente. Pero no solo eso, también depende de la motivación y la constancia que se tenga. Lo importante no es el tiempo que tardas, sino la forma en que te enfrentas al mismo. Si quieres crear hábitos de forma exitosa, has de hacerlo con un método. Eso es de lo que vamos a hablar en este episodio. Te daré a conocer un método con el que podrás crear hábitos nuevos. Estás escuchando Vacía tu bandeja, un podcast sobre organización personal, creación de hábitos y simplificar. Hacer menos, pero mejor. Bienvenido al episodio 4 de Vacía tu bandeja. Yo soy Laura y como te he comentado, en este episodio te voy a hablar de cómo crear hábitos nuevos. Vamos a ver de qué manera vas a poder establecer un nuevo hábito. El modificar hábitos existentes lo dejo para otro episodio más adelante, porque considero que es mejor centrarse primero en aprender a crear hábitos de forma correcta y experimentar sobre ello. Además, esto que aprendas te servirá para posteriormente modificar aquellos hábitos que necesites. En el episodio anterior vimos cómo funciona el hábito y los elementos que intervienen en el mismo. Si no lo has escuchado todavía, te aconsejo que lo hagas para que puedas entender mejor los pasos a seguir para crear un hábito nuevo. Recordarás que hablábamos del ciclo del hábito, de que el cerebro almacena rutinas automáticas y las asocia a una señal y a una recompensa, y que para que la rutina pase a ser un hábito, es necesario que exista deseo de esa recompensa. Este pequeño resumen es la clave para desarrollar un hábito nuevo, y es en lo que te tienes que centrar. Por tanto, lo primero que hay que hacer es definir lo siguiente. ¿Qué hábito nuevo quieres tener? ¿Qué rutina vas a seguir para crear ese hábito? Hay que definir bien los pasos o acciones a realizar con el máximo detalle. Una señal. Necesitas un detonante que haga que realices la rutina. Intenta que sea sencilla y evidente. Una recompensa. Que sea clara y que refuerce la necesidad de hacer esa rutina. Ya vimos que las señales y recompensas pueden ser muy variadas, así que has de escoger bien. Lo importante es que esta nueva rutina esté asociada a una señal y a una recompensa. Ahora verás un ejemplo, que creo que es la forma más fácil de verlo. Pero antes, te diré que una vez lo tengas todo definido, mejor escríbelo. Dejar un registro, ya sea en papel o digital, te servirá como recordatorio y podrás consultarlo en cualquier momento que te desvíes. Aquí ya no hablamos de reflexionar para ver cuáles son las señales y las recompensas que ya tenemos, sino de elegir unas nuevas. No sé si has realizado el ejercicio que te planteaba en el episodio anterior, pero el hacerlo te ayudará a definir estos elementos ahora. El crear un hábito nuevo es algo consciente, y eres tú el que ha de definir todos los elementos que lo componen. Veamos el ejemplo. Un hábito en el que estuve trabajando el año pasado. Mi propósito era hacer un poco de ejercicio diario. Desarrollar el hábito de hacer ejercicio cada día, aunque fuera poco. Como no me gustan los gimnasios y no tenía mucho tiempo, decidí aprovechar los trayectos de ida y vuelta al trabajo para ese fin. Iría en bicicleta, fue lo que decidí. En ese momento estaba utilizando el transporte público. En este caso, las señales son claras. Salir de casa para ir al trabajo y acabar la jornada laboral para volver a casa. La recompensa también la tenía clara, estar en mejor forma para todas aquellas cosas que quería hacer. Vamos, sentirme mejor. Por lo menos es la recompensa con la que empecé. Con el tiempo han aparecido otras que no esperaba y me han sorprendido, y que ahora quizás hasta son más importantes. Como verás, decidir todos estos elementos no es difícil, y a medida que lo trabajas cada vez es más fácil. Para que esta rutina se convierta en automática y pase a ser un hábito, es necesario repetirla de forma continuada a lo largo del tiempo. Mi consejo es que no pienses en cuánto tiempo, simplemente en hacer la rutina cada día. Una herramienta que te ayudará en tu propósito es hacer un registro diario de la realización del hábito. Puedes llevar este registro como quieras, desde aplicaciones para el móvil, que hay unas cuantas, a una simple hoja Excel te vale. Para el ejemplo anterior, lo que yo usé fue una hoja Excel, en donde además de llevar el registro, apunté todo lo que definimos al principio, el hábito que iba a desarrollar, su señal y su recompensa. Así siempre lo tenía visible. En la actualidad, el seguimiento de los hábitos los llevo en mi bullet journal. Mucha gente también lo que usa es un calendario grande y va poniendo cruces o señalando el día cada día que consigue realizar el hábito. Porque en esto consiste el registro. Cada día que consigues realizar el hábito, lo marcas. Esta herramienta, conocida como el método de la cadena, es una gran ayuda. Principalmente por dos razones. La primera, porque sirve para motivarte a seguir y esforzarte. Es una herramienta visual. Imagínate que coges un calendario, lo más grande que puedas y bien visible, y empiezas a poner una X cada día que hagas la rutina. Se empieza a crear una cadena de cruces. Y de repente un día fallas, por ejemplo, el sexto día. Ya tienes 5 cruces, pero el día 6 no consigues realizar la rutina y rompes la cadena. Esto tiene un efecto en la mente importante. No te sientes bien rompiendo la cadena y te motiva para que al día siguiente realices la rutina y vuelvas a comenzar una cadena nueva. Mientras más larga es la cadena, más fuerte es el efecto cuando la rompen. La segunda razón por la que el registro te ayuda es porque te ayuda a reflexionar y darte cuenta si has fallado del porqué. ¿Qué ha pasado o influido para que no realizaras aquella rutina? Esa es la pregunta que te haces cuando fallas. De esta manera puedes tomar las medidas necesarias o corregir cosas. Puede darse el caso que te des cuenta que debes modificar algunos elementos que has definido al principio. Puede que la señal no sea la adecuada o no tan evidente, ya que además de desencadenar la rutina, ha de desencadenar un fuerte deseo por la recompensa. Punto que no hay que olvidar. A lo mejor es la recompensa que no es lo suficientemente clara. También puede pasar que te des cuenta que hay otras rutinas o hábitos que te están influyendo en este que quieres crear y que es conveniente cambiar. A lo mejor simplemente has tenido un mal día. Lo importante es que es una herramienta que te ayudará a realizar una revisión diaria y ver en qué punto estás. Otra cosa a tener en cuenta es no intentar crear varios hábitos a la vez. Solo uno por vez es lo mejor. Además, intenta que no sea algo muy grande y complicado, sino algo sencillo y asequible. Cuando yo me planteé el tema de la bicicleta, no me propuse hacer un número de kilómetros al día o ir en bicicleta 2 horas diariamente. Empecé con poco, 20 minutos ida y 20 minutos vuelta. Al principio me cansaba y además no tenía mucha soltura con la bici. De hecho, yo creo que el cansancio era más mental que físico. Lo que quiero es que veas lo importante que es empezar poco a poco. Te pongo otro ejemplo. Quieres coger el hábito de correr 1 hora diaria. No vas a salir el primer día a correr 1 hora entera. Eso lo conseguirás con el tiempo. El hábito que has de crear es el de salir a correr. Empieza con 10-15 minutos y consigue ese hábito. Llegar a la hora será una meta a alcanzar una vez que tengas el hábito desarrollado. Y como la teoría está muy bien, pero si no se lleva a la práctica, no se interioriza y con el tiempo la terminas olvidando, para finalizar te quiero plantear un reto. Si realmente quieres crear hábitos de forma exitosa, tienes que entrar en acción. El reto, como te habrás imaginado, consiste en crear un hábito y durante el mes siguiente te comprometas a ello. Como en muchas otras cosas, este tipo de retos, el crear hábitos, se lleva mejor si es en grupo y si es compartido, ya que te mantiene motivado y avanzas más rápido. Así que te invito a que te unas al grupo de Telegram que he creado para este podcast. En las notas del programa dejaré el link, o si no, busca directamente en Telegram por @vaciatubandeja. Además de participar en este reto, también podrás comentar los episodios y todas aquellas cosas de las que vamos hablando. Si no usas Telegram, también puedes unirte al reto en Twitter con el hashtag #RetoCreaUnHábito, indicando el hábito que quieres crear. Otra cosa que quería comentar es que hay una nueva web para el podcast y la puedes visitar en vaciatubandeja.com. La publicación en Medium que tenía hasta ahora la he eliminado y los 2 artículos que había los puedes encontrar en la nueva web. Ya sabes que puedes contactar conmigo escribiéndome a vaciatubandeja@gmail.com o si lo prefieres en Twitter o Telegram, donde me puedes encontrar como Lormes16 y, por supuesto, en el grupo del podcast. También puedes escuchar este podcast y dejar tus reseñas en podcast.com, iVoox, Spreaker y iTunes. Si llevas un bullet journal, anímate a compartirlo con otros usuarios uniéndote al grupo de Bullet Journal en Telegram. Si te ha gustado el episodio, compártelo en tus redes favoritas. Te espero en el reto. Hasta el próximo episodio.